Pero por encima de todo, para hacer fácil o difícil, para conseguir aquello que deseas, debes primero creer en ti mismo. Cada noche, sintoniza Onda 10. No te sentirás solo, a escondidas. Debes tener orgullo propio. Debes pensar que eres igual que los demás. Que no eres ni inferior ni superior, pero que tienes unos encantos que has de saber aprovechar.